maldito que disfruto del peligro. Me gusta gozar la vida negociando lo prohibido. Los compañeros que traigo son dos compas decididos. Por nombre llevan blanquillos, de apodo les dicen huevos. Para que todos lo sepan, estos son mis compañeros. Juntos somos tres en uno, para que no haya herederos. Traficando el polvo blanco de Sinaloa a Tijuana. Un viaje llevo de coca y el otro de marihuana. Como soy un sinaloense, soy hombre que no se raja. Que me detuvo la judicial en Durango, le dije a mis compañeros, ahora vamos a rifarnos con este cuerno de chivo, yo no pienso respetarlo. Donde quiera me paseo, pero siempre trabajando, los huevos andan conmigo. Desde que nací los traigo, el día que yo me muera, juntos vamos a marcharnos. De Durango a Sinaloa, de Sinaloa a Tijuana, yo me llevo el contrabando y mis compas me acompañan. Porque yo sé que me sobra algo que a muchos les falta.